cruel. El sueño dulce es el querer. Al escuchar a la mujer, el sueño dulce es el placer. Amor traidor, pasión tan cruel. ¿Por qué me tratas por querer? ¿Para qué amar si al fin será mujer que en sueño olvidaré? Ayer como hoy, luego después, la gran mentira, el cariño es la mismo amor. Y al existir, haces que viva en el sufrir. No más amor, no más querer. Thank you.